Adelante. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1 Radical. Ah, no, que ya no. Ah, que ya no. Ya no hay página web. Oh. La tertulia. Lástima que la tertulia. Hoy, como podéis comprobar, Jata no está porque se le ha explotado un pecho. ¿Qué estaba haciendo? una isobara del pecho. Levanta este país, Jata. Levantando una bombona. Y por eso tengo conmigo a mi derecha, y lo presento yo, Alberto. Yo no sé cómo Martín se llama. Martín Beanta, más conocido como Skoll. Hola, muy buenas tardes a todos. A Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Estás ágil y despierto. Y Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola, hola, hola. ¡Iván, despierta! Más tarde. Bueno, recuerdo que nos podéis seguir en Twitter, en la cuenta @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que nos podéis escuchar los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Y dicho todo esto, vamos a hablar del Gran Premio de Canadá. El Gran Premio que no ha cumplido con las expectativas. ¡Qué jodienda! Empezando por los entrenamientos, con los cuales saltó la sorpresa y dominó Mercedes. ¡Hostia, sí! Un caso extraño este año y el año pasado. Con Hamilton por delante, Rosberg parece ser que tuvo problemas con un juego de neumáticos, que parece ser que era el malo. ¿Era cuadrado o qué pasa? Yo no entiendo eso. Sí, parece ser que sí que hay juegos mejores que otros y según esto debe ser que Mercedes domina la técnica y sabe cómo distinguirlos, porque los demás no lo todavía saben. No saben. La famosa teoría de la caja de bombones, ¿no? Efectivamente. Igual estaba un poco pinchado, pero solo por abajo. El caso es que arreglaron el coche para ese juego de neumáticos y luego cuando puso el bueno se olvidaron de arreglarlo para el bueno y quedó a 3 décimas de Hamilton. Segunda línea para Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas, y con sus compañeros de equipo con problemas, saliendo desde el fondo de la parrilla. Tercera para Grosjean y Maldonado. Cuarta para Hülkenberg y Kvyat. Leí a Olivier Panis, o sea, no te lo pierdas. Está un poco retirado, ¿no? Y la siguiente, que ya creo que es la quinta, para Sainz Jr., pone aquí. Y... No, más bien pone Daniel Ricciardo y Sergio Pérez. Ah, coño, eso me lo salté. Sí, bueno, es igual. ¿Qué más? Ahí era, ya no nos... Ya no nos importa. Tú querías hablar de los españoles y no sabías cómo llegar a la línea correspondiente. Efectivamente. Bueno, cosas a destacar. Sí, toma el mando tú, que yo voy a... Los Lotus. Básicamente, o sea, verlos en tercera línea, la verdad es que muy sorpresivo. Parece que ya empiezan a... el motor Mercedes empieza a petarles. Exactamente. Y la verdad es que me alegró bastante ver a los Lotus ahí, porque son dos pilotos que, bueno, que tienen su emoción, como vimos a Grosjean después en carrera, y Maldonado haciendo también sus cositas. Y la verdad es que también los dos Force India, meterse en Q3. Hülkenberg parece que ha despertado por fin en esta temporada. Todo hay que decirlo. Hülkenberg parece que despierta un día y duerme al siguiente. Bueno. No, yo creo que le han dado un tirón de orejas o algo. El tío ve que se le puede acabar la vidilla en Fórmula 1. Hablando de Hülkenberg, la semana que viene va a correr Le Mans y quizás ese sea su futuro. Ah, bueno, eso ya se verá. Pues pero estábamos bueno. ante un piloto. Espero que lo cortés no quite lo valiente, en todo caso. Podría ser que ambas cosas sucedieran en el futuro. Sí, que siga en Fórmula 1 y que corra alemán, pero bueno, parece que... Eso se verá. En todo caso, lo que creo que es que en clasificación, tanto en clasificación como después en carrera, está claro que lo que brilla es la estrella. La estrella de Mercedes, que es la que motoriza a todos los que están por delante. Y poco más hay que decir. La verdad es que dentro de eso los Lotus por eso brillan un poco más, por eso también Force India también pasó la patita y la excepción de Kimi, pues... Y Vettel no se coló porque tuvo problemas con su coche. Exactamente, más que Kimi, o sea, con la excepción de Ferrari, la pequeña aldea transalpina global. Que resiste entre los Mercedes. Yo de los entrenamientos destacaría dos imágenes, dos cruzadas, una de Alonso y otra de Verstappen, que se vieron en la entrada a meta. ¡Qué barbaridad! Que las pilló mal el realizador, no la repitieron, no sé por qué, pero vamos. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel, macho! qué nivel para trazar ese muro, ¿eh? Uf, pero una cosa mala. Yo me alegré mucho que tanto Vettel como Massa tuvieran problemas. Digo, bueno, por lo menos ahí van a tener que va a haber carrera. Sí, sí. Vettel fue sancionado también por adelantar con banderas rojas. Verstappen fue sancionado por cambio de motor y por lo de Mónaco. ¿Qué pasó en Mónaco? Y Button no pudo salir a calificación y salió desde el pit lane. Y tuvo que cumplir un drive-thru porque, claro, califican tan abajo que no le daba para... Eso fue una pena, porque Button hubiera hecho una gran carrera, pero... Claro, con el drive-thru ya perdió todas las posibilidades. Que esta fue igualita a la del 2011, en la que salieron 5 safety cars, fue la más larga. Sí, de... es que... Igualita. Igualita. Y vamos a hablar de ella, de la carrera. Tan aburrida... Que os voy a decir otra cosa. Lo más destacado de la carrera fue la alimaña que cruzó la pista, que yo por un momento pensé que era Lobato. Pobre alimaña, tío, joder. ¿Qué? Me has arruinado el comentario, porque realmente era lo más destacado de la carrera. Temer por la vida de la mangosta. Lo más arriesgado que se acometió. No fue más el que la esquivó en el último momento ahí y dio un pequeño volantazo, tío. Andes, sí. Era sí, más de la vida. Le iba a dar en el otro ojo. Hostia, hostia, le cogió el ojo. Pensó que era un muelle. Que se le precipitaba. ¡Iván, despierta! Bueno, la carrera bastante aburrida, ¿no? Decepcionante, diría yo. Sí, yo diría que no dio para gran cosa. Nos mantuvo sin mucha tensión. La salida limpia, limpísima. Extrañamente limpia. No hubo apenas... Solo 3 abandonos. En el embudo de la 1-2 no hubo apenas problemas. Ni, entonces, pues a partir de ahí, los Mercedes marcando... terreno, que al final se convertiría en, yo no sé, 40 segundos sobre el tercero. 45 segundos. Y yo creo que Hamilton estuvo toda la carrera controlando, jugando al gato y al ratón, sí, con Rosberg, controlándolo para darle esperanzas, a ver si se empalmaba. Yo lo dije, en efecto, lo dije hace poco en alguna otra ocasión, que el Hamilton de este año no iba a intentar sacarle X segundos al segundo. Si podía, ¿sabes? 1,1. Ir al mínimo. 1,1. Iba a ir al mínimo, que es lo que, además te pide este mundial. No quería que le pasara lo de Mónaco y prefería tenerlo siempre los retrovisores. No vaya a ser que me la jueguen por detrás. Claro. El grano marcha atrás y entro yo también. Tú entra, o sea, que sales de primero, tranquilo, que están lejos. Sí, me voy a fiar de vosotros. Creo que fue el comentario que le hizo al equipo. La carrera yo creo que deja sensaciones preocupantes respecto a la Fórmula 1, porque no hubo demasiados adelantamientos, la mayoría en zona de DRS, no sé. No hubo competida. Pero si estuvieron ahorrando gasolina más de la mitad de la carrera, que casi todo. Gasolina, frenos, neumáticos. Frenos por otro lado, cual era normal. A mí el tema del ahorro de gasolina, se estaban quejando y yo, pues que tengo que dar esto. Es puto coñazo. O sea, De la Rosa lo está diciendo y dice, hostia, es que no. Puede ser que ya desde la vuelta 1 a determinados coches, precisamente los que corren menos porque tienen que ir mucho más a fondo, pues tengan que ir ahorrando gasolina, dices tú, hostia, pero entonces es que... Sí, total, ¿para qué se los pasan por encima? Sí, no tiene sentido, o sea, ni de una manera ni de la otra te dejan correr, o sea, o por exceso o por defecto, pero en realidad no puedes correr, lo que es una carrera de tirar, vuelta rápida, o intentarlo. El Toro Rosso Sainz, o sea, es que lo pasaban como querían. Los Toro Rosso en circuitos rápidos no rinde muy bien. Alonso, para atrás igual, también que el coche no corre mucho, pero es que, joder. Alonso se le resistió levemente a I don't want. Os recomiendo que escuchéis el comentario de Alonso a cuando le dicen que tiene que ahorrar gasolina porque tiene a 7 segundos, no me acuerdo quién era, a Nasser, y entonces que tiene espacio de sobra, entonces que debería ahorrar gasolina, y le dice, tío, no quiero, déjame correr, cojones. Lo haremos al final. Lo haremos cuando sea, si hace falta. Porque Alonso sabía que no iban a llegar al final, entonces dijo, ¿para qué? Pero, os recomiendo que, lo escuchéis en directo porque es gracioso. Tu recomendación. Sí, bueno. No, aparte es que les para una que hago, hostia, joder. Pues yo estaba conduciendo como un amateur, ¿no? Sí, claro, como un amateur. Sí, estoy conduciendo como un amateur. ¿Qué es lo siguiente que me vais a pedir? Pues claro. Aparte de eso, Alonso fue protagonista de una leve lucha con Vettel, al que en la última curva le puso las cosas difíciles, pero bueno, poco duró también. Una pataleta, ¿no? Al único que alegró fue, como siempre, otra luchilla que hubo entre Massa y Ericsson. Nuestro comentarista de cabecera. Nuestro querido amigo. Sí, que, por cierto, Lobato, joder, ¿por qué no te callas, tío? Es que ahora vamos a ver. No da miedo. El comentario de Lobato de no ¿qué hace Vettel intentando adelantar si tiene luego la zona de DRS? Joder, son pilotos, mamón, claro. ¿Sabes? Es que es su trabajo, le pagan por eso, por adelantar antes de la zona de DRS. Pues es que es donde tiene que adelantar, ¿qué quieres que haga? estamos quejándonos de que si ahorran, de que si no, y luego te dice que qué hace intentando adelantar. ¿Y qué ha ganado? ¿Y qué ha ganado? Su trabajo. Puta madre ha ganado. Y los pilotos no tienen miedo, coño. No hay miedo, joder. Si hay miedo, no corre, joder. Hostia. Es que no hay miedo, coño. Os decía no hay que, miedo. Que... Puta palabra, miedo. Otra lucha que hubo fue la de Massa y Ericsson a la salida de la segunda curva. Sabes que se tocaron un poco y poco más destacable, ¿no? Bueno, la lucha de Grosjean con Stevens. Lucha, bueno. No, es que hubo más luchas en boxes entre compañeros de equipo, incluso en calificación, y luego Grosjean otra vez implicado en otra en ya en carril de boxes. Que la de Grosjean sí, fue muy buena a destacar en todo caso. Mira, Grosjean sabía de sobra que Stevens tenía que entrar a boxes y dijo, tío, tienes que entrar y no quieres, pero te voy a hacer entrar. Y lo hizo entrar, joder, así de fácil. Lo hizo el pastor, claro. El McDonald's, ¿no? Me ha golpeado. He hit me. A ver, por fuera de lo que es Hamilton, que decías bien antes, que claramente estaba jugando al gato y al ratón con Rosberg, pues poco más allá de ello, yo creo que a destacar Kimi perdiendo el podio, claramente. Un trompo, y aparte le pasó lo que dijo De La Rosa, sí. Creo, por lo que dijo que salió con el los ajustes de pit lane, y entonces el embrague estaba muy muy sensible, claro, el acelerar en la salida ahí es de primera, en la salida de la horquilla, y Kimi no debería cometer esas maniobras, no debería, y menos dos veces no debería cometer esos errores, y perdió el podio ahí. Es un fallo en aceleración, es más grave todavía que sí. Sabes que en fin, yo creo que se tiene que poner las pilas porque No puede perder estas oportunidades. Hombre, y ver que tu compañero sale de donde sale y a poco más, pues... Hubiese sido... 4 segundos. Sí, no hubo mucho. Si Kimi no comete ese error, la carrera hubiese tenido más emoción, porque en vez de ser Bottas a 40 segundos, hubiese sido la 35 de los Mercedes. No, yo creo que cometió ese error porque quería salir a toda hostia, porque veía que tenía los Mercedes ahí a tiro. Iba por ellos, no se iba a pasar, pero vamos, bueno, se iba a sacar pegatinas. Correcto, ¿verdad? Correcto. Sí, las tres décimas con Rosberg. No es un easy, era una seguridad. Las tres décimas con Rosberg de calificación. Vettel y Massa se hicieron una carrera juntos, remontando hasta la sexta y quinta y sexta posiciones. Buenas carreras de los dos. Sí, pero ahí hay mucho también, que hablar, porque obviamente la carrera de Massa no tuvo nada que ver con la carrera de Vettel, que se estuvo pegando con todo lo que había, claro, a dos paradas. Sí. Sin embargo, pues Massa fue bastante más inteligente, joder. Y Vettel vio claro. No. Massa e inteligente, la misma frase, no. Vettel vio madura, lo cambio. Vettel vio claro que tenía más ritmo que Massa, pero que le iba a costar mucho por adelantarlo. Entró en boxes, cambió ruedas, salió como un foguete. Massa estaba aguantando para hacer solamente un cambio de ruedas. Vettel vio que las blandas eran las ruedas del de carrera. Y Massa tuvo que aguantar hasta la vuelta 40 con las blandas para aguantar las super blandas, entonces llevaba un ritmo de mierda y Vettel se lo comió. Y ahí te demuestra un poco también quién qué tipo de piloto es cada uno. Es muy difícil hacer funcionar una estrategia a dos paradas en esas circunstancias para llegar al podio, para llegar a algo. Sí, bueno, yo tengo que Vettel, o sea, un escollo que tenía era Massa, porque a Massa pasarlo en pista, o sea, los Williams pasarlo en pista. De hecho, Kimi no pudo nada contra Bottas. O sea, no, cuando se acercó, hizo la de Hamilton a Rosberg. Claro. O sea, no tenía poco que hacer. Por eso Vettel utilizó estrategia. Digo, hostia, pues entro. Este tiene que aguantar porque las super blandas, más de 30 vueltas, complicado. Y estuvo muy bien, lo pasó y se lo comió bien comidito. De todas maneras, quiero decir que Massa en su pelea con Ericsson estuvo brillante y valiente. Limpio, digamos. Y brillante también, incluso. Y vamos a dejar de hablar de Massa porque está. O sea, la carrera fue tan mierda. Sé que duele. Hay que joderse. No sé lo que hay. Bueno, un problema que hubo aquí, creo yo, es el rendimiento de los Red Bull, ¿no? Uf, es que Ricardo no tiene nombre. Es que no se sabe qué pasa, pero están hundidos y perdidos. Es lo peor de todo, que no saben, no tienen ni idea de por dónde tirar para arreglarlo. Es muy preocupante. A ver, Kvyat cumplió. Noveno, respecto tampoco, a... Sí, pero es que era lo que hablábamos antes. Al final tú empiezas a ver ahí y ves. Solo ves estrellas, ¿sabes? Quitas. Los Ferrari. Quitas el Ferrari, los Ferrari y se acabó. Sainz, por ejemplo, tenía muy claro que los Toro Rosso van mucho mejor con poca gasolina. Y fue al final cuando se decidió a tirar. Y desde luego se comió a Ricciardo como quiso, macho, más, como quiso. O sea, no efectivamente, hay... o sea, es que no, no es que, o sea, solo abrió un gap suficiente, o sea, es que no, para no tenía de, nada para que acabar hacer. Decimosegundo. Sí, bueno, tío, vale, cojones, es un Toro Rosso, tío. Ya, sí, sí, no, sigue este circuito, no, es triste, no tienen no, nada que hacer, tío, o sea, no bastante, nada. Mira, aquí, a mí, es un éxito Kvyat puntuando. ¿Qué quieres que te digas? En este es circuito, Kvyat puntuando es un carrerón al que ha hecho Es Kvyat. Lo máximo a lo sí. que puede aspirar sí, sí, ahora sí. mismo en este circuito sí, ese coche, ¿no? Claro, porque no, es que quitar pegatinas, no, es que era la hostia, o sea, cómo le pasaban, vamos, es que era de escándalo, o sea, en mitad de recta les estaban pasando. Vamos, ni que llegar a la puerta. Ver la Speed Trap, la lista de... Era ya te decía lo que había, o sea, es que eran, estamos hablando de diferencias de 12 y 15 kilómetros por hora. Con los Honda de velocidad. los Honda ya no hay ni que meterlos. Bueno, llevamos diciendo varias carreras que McLaren Honda ya han tocado suelo, pero se ve que no lo habían tocado. No. Bueno, queda Austria ahora, entonces se puede ser. Rondelli dice que en Austria van a sorprender a más de uno, pero bueno, lo demostrado hasta ahora es... Que igual terminan los dos coches, ¿no? Entonces, todavía nos vamos a quedar delante muy de sorprendidos. Delante de los manos. A ver, yo creo que el problema de fondo no es si dudar de lo que va a hacer Honda este año, sino el problema de fondo es si al final dudas del proyecto de Honda a medio plazo, para intentar algo el año que viene o el siguiente. Yo el año que viene no lo veo. Yo el año que viene lo veo dificilísimo... Como... Y el siguiente ya veremos, ahí ya hay mucho hablar. No, salvo que se impusiese una revolución en la Fórmula 1, viendo cómo va encaminada y que cambiara las normas bastantes, desde luego con lo que hay ahora. Honda, hablando Honda de eso, ya no hay repostaje, 8 pulgadas. Oh. Esto es un puto cacho. Creo que Honda ya está trabajando en el motor del año que viene. Yo, ¿en qué año estamos? 2015. Está viendo para el 2020. A ver si de aquella... Lo que están es usando piezas ya, tokens del año que viene, porque este paso... A ver, y aquí hay una cosa mayor, si es que estamos hablando de Honda, pero yo, es que yo creo que... También, que sí, también McLaren, que el chasis McLaren sí. No está funcionando como debería. No, Alonso dijo que aquí no era tan malo como creían. Ahí sí, no más, que, sí, no. Obviamente, aquí falta desarrollo, probablemente porque a lo mejor no saben por dónde van, porque, claro, si te fallan muchas cosas al mismo tiempo... Tienes problemas para identificarle o... Es que el problema, tú coges el coche y lo desarrollas ahora para una velocidad X y de repente el coche anda 15 kilómetros por hora más y no te sirve. No te sirve. Entonces están esperando primero sacar velocidad y todo. Y luego veremos a ver qué coche hay que hacer. ¿Hacia dónde hay que tirar? Lo que es evidente es que la fiabilidad mecánica les es falta por todos lados. Entonces tampoco hay mucho que hablar del coche. Es básicamente... 90% sí, bueno, fiabilidad. Hasta cierto punto en clasificación te puede dar una idea más o menos de qué puede haber, cuál puede ser el rendimiento más neto del coche, pero... Y la calificación de esta carrera es ficticia porque ni más a nivel del pasado, con lo cual el McLaren no hubiese estado... En decimoquinto... En Q2 no hubiese estado ni de coña. No, es que no tenía que estar. Decimosexto... Es que no tenía que haber estado. Hizo magia, Alonso, claro. Sí, sí, claro. Magia. Bueno, ¿algo más que decir de la carrera? Animadísima carrera. Es que sinceramente hombre, me ha decepcionado mucho. Mira que me gusta este Gran Premio. Sí, pero ha sido una se nota en vuestro, Maldonado, en vuestro tono. Que acaba una carrera y acaban los puntos. Oye, pues creo que es a tener en cuenta. Yo con eso me voy a estar paseando toda la semana. Si quitamos el factor estrella, pues hay que darle un poco de vidilla. Y ya está. Y ver a Mary derrotada otra vez, la verdad. Y abandono junto a los dos McLaren, los tres abandonos de la carrera. Y en general, por ser el Gran Premio de la economía, macho, porque no puede ser. Eso me parece que rompió bastante la carrera, pero bueno. Es que estoy de acuerdo, no sé cómo se llama el comentarista este que está allí con otro. Rosalini. O sea, bueno, el tema ese de lo del consumo. Ya en su día se había hecho, yo me acuerdo de ver a Keke Rosberg salir como despendolaba toda hostia, iba de primero. Sí, quedarse sin gasolina. A 6-10 vueltas del final, quedarse tirado siempre. Sí, yo he hecho lo que había que hacer. Se quedó en Adelaida sin gasolina en Imola, en el 86. En la hostia, en Mogollón. En Imola 86 sí. Pros se quedó sin gasolina para pasar la meta, ¿sabes? Pero no sé, era otra. Mansell empujando el coche y cayer desmayado, tío. Bueno, pasando la mata. A Mansell iba mucho al teatro. Pero tenías una opción. Aún no te decían los ordenadores hasta la milésima. Ya está, sí, ¿cuánto ibas a tener? ¿Arriesgabas? No sé por qué, pero era diferente. Sí, es diferente, pero aún así... joder, estar levantando a 150 metros de tu punto de frenada me parece ridículo. Vamos, o sea, es que no, lo próximo es ir con la madre al lado. ¡No le pises! No, le van a poner la pegatina allí, ¿sabes? Papá no, sí, corre, hijo, el papá sí, no corres. Y a Alonso le pone. Entonces hablaremos de miedo, ¿no? Alonso le pone, no corras, cabezón. Hablaremos de miedo entonces. Y usted tiene el slow para los que van ahorrando. De no invadir. Algo está fallando aquí. Algo está fallando. Y me tengo aparte a los neumáticos que vamos, sí, que no calentaban. Que no calentaban. Que bueno, que me parece un escándalo. Unos super blandos de este estilo. Es increíble, tío. Descartada, o sea, unos... la guerra de neumáticos también. O sea, no va a haber dos marcas. Vamos a seguir con esto. Yo espero que nos sigamos con esto. O sea, que super blandos sean super blandos de verdad. Si ni los beats ya tengan la mano de verlas. En teoría deberían tener 6 compuestos, uno más blando y otro no sé dónde lo meterá porque más duro es imposible. ¿Sabes? Pero bueno, igual te puedes hacer 2 carreras con el mismo neumático. Igual es el truco ese, te dan ventaja. No lo sé, tío, no lo sé. Pero es que, si no cambias neumáticos en una, en la siguiente sales de primero. Una de las cosas que tenía Canadá es que, o sea, los super blandos al final de carrera normalmente tenían un desfallecimiento de los más blandos. Más blandos que los blandos. Los más blandos que los blandos. Los super blandos, joder. Los más blandos que los blandos. Los más blandos que los blandos. Por eso no me líes. Pero antes eran super blandos de verdad y tenían desfallecimiento. Pero el blando a veces es el duro. Y en esta carrera. Y el duro, el blando es el duro. Pero es que en esta carrera iban como flechas, tío, hasta el final. O sea, las 30 vueltas se las comían, pero vamos, o sea, como querían. Joder, no me jodas. Una catástrofe de año. Sí, en general, sí, en general no tiene buena pinta. Yo os digo, ¿no? Que me lo estoy pensando, si seguir las carreras, no sé, igual lo dejo todo. Yo cuando veo ya veremos. Cuando veo a los VIPs que no hacen ya ni el amago de mirar por una pantallita, que solo comen, que los ves que ya ni atienden a la carrera. Hostia. Mal vamos. El Douglas, ¿no? Es que estaba allí de tertulia. Mal vamos. ¿Qué estarían vendiendo, comprando, moviendo? Menos de ¿qué la país? Carrera. Bueno, la carrera ha sido tan animada que no decimos más que gilipolleces. Con lo cual vamos a dar esto por terminado. ¡Iván, despierta! El Mundial. 17 puntos de Hamilton sobre Rosberg. Después de la de Mónaco, Hamilton necesitaba ganar. No hay. Estamos buscando. No hay mundial. Correcto, pero no es. Hay una línea aquí abajo. Que lo llega de sobra para resumir lo que hay que decir. Eso, los 17 puntos de Hamilton sobre Rosberg y los 105 de Mercedes sobre Ferrari y 181 sobre Williams. Son pocos esos 17 puntos. Y eso le da vidilla todavía. Sí, o sea. Tendría que ser más. Merecidamente Hamilton tendría que tener mayor diferencia. Correcto. Pero nadie lo queremos porque. Yo sí. No, yo no. Hombre, si nos quitas el mínimo aliciente de si puede haber lucha entre ellos, ¿qué nos queda? ¿Habéis visto alguna lucha entre ellos este año? No. De hecho, pues en este Gran Premio, pueden volver a atacar, en este Gran Premio por un momento me sentí tentado de pensarlo, tío. Pero cuando vi que de repente Hamilton se escapa, digo, yo este que será hijo de puta, el cabrón de negro, tío, este se está jugando con el otro, tío. Parecía un crío, tío. Le faltó patalear. Y bueno, cuando Hamilton le daba la información, eso fue la hostia. O sea, el coaching, tío. El coaching, joder. Que a Hamilton le dieron información de cuándo tenía que soltar el acelerador para dejar frenar el coche y todo ese tema para ahorrar gasolina. Y le decían y le dijeron que Rosberg iba ahorrando gasolina, pero tenía problemas de frenos, iba mejor de gasolina, pero tenía problemas de frenos. Y a Rosberg le dijeron, no puedo decirte nada, compañero. Y la compensación por lo de Mónaco. Es más, ni se lo creía, no le tenían. Pero no íbamos bien. No, pero es que antes estabas ahorrando, ahora apretaste y ahora tienes que ahorrar. Ahora tienes que ahorrar. ¿Habéis visto alguna sanción por ese tema? No, pero que conste tema que, de radio, que desde que están encima de ello. Que yo creo que no sé, a mí me ha sentado como un poquito mal. Esto tendría que ser un aviso, decirle, oye, esto no se puede hacer. Joder, por lo menos, tío, todos hemos escuchado carreras y carreras. Hay informaciones que el piloto cómo puede pretender si sabe si lleva 99,3 o sea, hay cosas que eso no se lo da el display, tío. Sí, pero bueno, a Hamilton le dieron información de Rosberg y a Rosberg no se la dieron de Hamilton. Esto las cosas del display. La conversación después en el briefing después de carrera de entre Hamilton y sus ingenieros, los ingenieros le dijeron, ves, como estamos a tu favor, ¿viste? Mira lo que le hicimos a Rosberg, lo de Mónaco fue un error. Claro, estamos no contigo. No fue a propósito. Estamos contigo. Te hemos compensado. ¿Le dieron las dos palmaditas o dejaron en una sola? En una sola. En una sola, ¿no? En el culo. A Hamilton no le gusta que le toquen. No, pero él sí tocó, sí, pero hizo la carrera. Él sí tocó al Bottas en el culete y al Bottas no le gustó. Como cuando tú vas delante de un colega para que no se pierda. O sea. No se fiaba un pelo. Te voy a llevar hasta mí. Te voy a llevar. En fin, bueno, siguiente carrera, Austria, el 21 de junio. O sea, eso viene siendo dentro de dos semanas. Uh-huh. Un circuito bonito, rápido. ¿Qué nos tienes que decir de él? Que parece una pistola. Pues... No empecemos a pisar la sección. Sí, pero lo parece, tío, no me jodas. Un circuito rápido, que en principio los frenos también pueden tener una buena influencia. Y aparte de eso, un circuito, yo diría que un circuito Mercedes. ¿Cómo crees que afecta a pesar, la altitud? A pesar de llamarse Red Bull Ring. Este año creo que no va a ring. ¿Cómo crees que afecta a la altitud a los compuestos de Pirelli? Pues que realmente lo que más le afecta es que están más altos. Básicamente. Y la presión atmosférica ahí dentro del neumático es diferente. Es más densa. Hombre, no, la presión es la misma. Pero... ¿Qué tipo de asfalto estaríamos hablando? Asfalto entre gris y gris negro. Bituminoso. Es bituminoso. Bueno, Pirelli lleva los neumáticos blando y super blando. Y... O sea, blando y menos blando que el blando. Sí. Un poco menos. O sea, uno que es bastante duro y otro que es el más blando. Un poquito más blando. Dentro de la gama es el más blando. Es el más blando. El duro, tío, está desde acero reforzado. Sí. Con quebras. Cobalto ennegrecido. Nuestra porra particular. ¿Quién sea hostia en este Gran Premio de los españoles? Bien, muy bien. ¿Quién sea hostia? Bueno, los españoles de cualquiera. Casi acierto en esto. Con los tres retirados. Descarado. Yo sí que estuve muy lejos. Joder. Bueno, vamos a ver. Yo, ¿quién sea hostia en este circuito? Yo es que lo veo. Retas muy largas. Problema de frenos. ¿A quién vemos ahí, Carlos Jean? Yo veo a Carlos Jean. Sí, básicamente. Teniendo algún tipo de problemilla en la curva. ¿Esta cuál es? La 1. Es la 1, ¿no? Sí. En la 1, en la 2. Hay una carrerilla de la salida hasta la curva 2 que va a ser muy interesante. Ahí va a haber de todo. Es la curva Castrol, por lo que puedo leer. Yo no leo nada. ¿Castrol? Tú sí que eres un Castrol. Castrol. Castrol Edge. Era lo que. Bueno, tú, Quiño, ¿quién sea hostia en Austria? Solo nos vas a pedir quién sea hostia, ¿no? Sí, es que no me lo da otro. Los españoles ya sabemos cómo va a acabar. Mary, por supuesto. Los prados alpinos ahora están en plena floración, el polen, mal fin de semana para él. Oye, Quiño, ¿y la curva 3 cómo se llama? 3. Gran Stand North. Se llama 3. Gran Stand North. Es una marca de cerveza local, 5,5 grados. Rubia pálida. Mira, vamos a acabar con este esperpento. No, espera, hostia. Déjame hostiar a alguien, tío. Joder, con cariño. Pero se va a hostiar Hamilton en la curva 2. Vuelta 1. Le va a empujar Rosberg. En efecto. Va a tener la tentación de cogerla por la parte exterior y yo creo que ahí va a tener problemas. Yo estoy seguro de que Rosberg se va a hacer la que se hizo en Rusia el año pasado en la curva 1, en la salida. Va a intentar comérselo todo y va a acabar debajo del Grandstand Sudwest. Está en la Castrol. O la Castrol Edge. Castrol Edge. La Castrol Edge. No, pero va a acabar debajo de la grada. En fin. Después de estas paridas. Tan paridas. De este esperpento, de esta mierda de carrera. Ha sido todo esperpento desde ayer. El puto calor que hace aquí con la humedad. La carrera de mierda. O sea, la curva 6 este programa... no estaba mal tampoco. ¿Eh? Oye, el próximo lo hacemos desde la playa, con este calor. Ya que estamos. Y el próximo va a llover. Ya. Va a llover, ya la jodí. Vamos a entonces a cerrar el programa con la reflexión del maestro Quiñoneda. Haciendo la iPod. Estos días uno dedica parte de tiempo a cavilar, proyectando y decidiendo algún destino estival donde refrescar nuestros cansados cuerpos y mentes después del secuestro patronal al que nos someten 11 meses al año. En mi caso la proporción es 12-0, pero no porque se me niegue mi merecido descanso, es más sencillo. Yo no trabajo, por favor. Soy un literato. Pues bien, lo tengo todo preparado. Sin aventura, bien atado. Con un solo clic me han calculado la ruta, distancia a recorrer, modo de conducción, tiempo empleado. Para no gastar, consumo ajustado, paradas previstas, mantenerme hidratado. el motor sueltecito, nunca forzado. Si hasta las sanciones previstas ya se me han aplicado. Y digo yo, os habréis dado cuenta, esto no es un placentero viaje. Y si a esto le sumo que soy un gentleman driver, pues que cambio de planes. Quizás un domingo cualquiera me veáis en la F1, compitiendo en una carrera, que con lo visto y oído, la preparación la tiene cualquiera. Qué bueno, tío. Con tu Ford Courier. Pues bueno, esperemos que la próxima carrera sea mejor que esta, ¿no? Descarado. Esperemos. See you.